ver, qué sé yo, con el programa este que yo escuché, que se llama Señal de la Tormenta, yo creo que la función que cumple es informar a la gente que hay un movimiento que no es el que se ve nada más que en las radios grandes o en la televisión, sino que hay otro movimiento dentro del programa. ¿Y qué te parece lo mejor de la radio? ¿El programa o de la radio? De la radio. Y mira, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué te parece lo mejor de la radio? Lo mejor de la radio es que brinda información. ¿Y lo peor? Y lo peor es que hay algunas radios que son cualquiera. Bueno, muchas gracias. ¿Conoces la tribu? Sí. ¿Escuchás algo ahora? Ahora no. ¿Y antes? Sí, un programa de música nacional, a la noche. ¿Y por qué dejaste de oírlo? No, pues no engancho bien la radio. Estoy vivo cerca, pero no lo engancho muy bien. ¿Qué te parece lo mejor de la radio? ¿Qué opinión te merece la radio en sí? No sé, me gusta que pasa mucha música nacional, pero... ¿Y qué te parece lo peor? Lo peor nada, porque no, últimamente no estoy escuchando, por eso no... Te agradezco, Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Conoces FM La Tribu? Sí, sí. ¿Cuándo la escuchás? Durante el día, mientras tengo tiempo. ¿Y qué opinión te merece la radio? Y le falta potencia. Eso sería como algo malo. No, y porque calcula que me la interfiere la 106 y otra radio más, que no sé de dónde es. Creo que es FM al mar o una cosa así. Y además de potencia, ¿qué te gustaría que incorpore la tribu? Y algo más comprometido. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Conoces La Tribu? Sí, conozco la Radio Tribu. ¿Conoces algún programa? Está acá en Caballito, sí. Conozco un programa que no recuerdo bien el nombre, que inclusive pasaba muy buena música, sobre todo de rock nacional, 77 para abajo, digamos. ¿Y por qué dejaste de oírlo? No, la sigo... De vez en cuando lo sigo oyendo. ¿Qué función te parece que cumple? Yo la radio no... Me parece que tengo que hablar bien de la Radio Tribu, porque de repente yo soy artesano acá del Parque Centenario y bueno, cuando se precisó hacer un poco de publicidad, se hizo y sin ningún tipo de problemas. ¿Qué te parece lo mejor de la radio? Y lo mejor es las ganas de hacer cosas para mí. ¿Y lo peor? Y lo peor quizás la falta de... A veces de información transparente, pero eso no se le puede atribuir a una radio sola, sino que es todo un sistema. Te agradezco mucho. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Conoces la radio? Creo que la escuché en algún momento, o me comentaron, o leí algo de la ¿Y radio. ¿Y qué te pareció? Y no te puedo decir que la escuché mucho.